No lo encontramos, María. No sé qué pensar. Estoy desesperada. Vamos, Carmen. Andará por ahí. No es la primera vez. ¿Fue a la policía, señora? Todavía no. Tengo miedo de ir. ¿Qué hicieron anoche, Ramiro? En realidad, nada. Don Braulio me invitó a tomar algo, pero yo no acepté. Y me pidió que lo llevara al pueblito. Se subió y la verdad no pude impedirlo. Siempre es así, cuando se le pone una cosa en la cabeza. Venimos y me dejó en casa. Me pidió el carro y otra vez no pude negarme. Incluso ahora estoy muy preocupado porque ese auto no es mío, ¿sabe usted? Y no sé cómo le voy a hacer con Juan Gómez. ¿Y a qué hora salieron? No sé. Habrán sido como las 3 de la mañana. Yo no podía dormir por el calor y decidí levantarme y salir. Me lo encontré afuera. Muy... ¡Ay, no! ¡Borracho! Sí. ¡Qué calvario, Dios mío! Bueno. Nos vamos. Voy a seguir buscándolo. Todavía me falta pasar por la casa de los García y los Hernández. Gracias. I'm still up and driving. Can't go home, obviously. So I'll just change direction. 'Cause they'll soon know where I live. And I wanna live. Got a full tank and some chips. There's me and a gun and a man on my back. And I sang holy, holy as he buttoned down his pants. Estoy nervioso. You can laugh. Tengo miedo. Kind of funny. A las 6 vendrá Juan. ¿Y qué le voy a decir de su Ford modelo 47? De seguro movilizará a la policía para que lo encuentren. ¿Por qué no han descubierto el carro? Tengo que ir a ver qué pasó. ¿Con qué pretexto salgo a las afueras de la ciudad? ¿Ya descubrieron el Ford y el cadáver? Te están esperando. Pero, ¿por qué me están esperando? ¿Y por qué no? Claro. Carmen ya les habrá informado que yo fui la última persona que vio al doctor Braulio con vida. Y además de todo, está la chica. Ah, sí. Estás tan bien que no se puede creer. Pero es peligrosa. No lo es. Nunca entenderás a las mujeres. Eso es cierto. Antes me gustaba su imprevisibilidad, pero ahora me desespera. Es un criterio de hombres. Lo que verdaderamente no entiendes es la condición humana. ¿Y qué era eso? ¿Cómo podía ser tan petulante como para abarcar la dimensión del horror que cabía en un ser humano? ¿Acaso la condición humana no era una demostración de lo infinito? ¿De qué no era capaz el hombre? ¿Es que alguien puede creer que existan límites? Tu caso es un buen ejemplo, ¿verdad? ¿Sientes asco de ti mismo? Un agudo remordimiento mezclado con una vanidad creciente. ¡Puta madre! Burlaré a todos y saldré de esta. ¡Ya no reconoces límites! Eres capaz de cualquier cosa. Sí, la capacidad humana también tiene esa maravillosa condición de afrontar cualquier situación, de modificarlo todo. Pero vanidad y horror son mala mezcla cuando andan juntas. Si no fuera por esta maldita ansiedad que siento. It's not a classic Cadillac. Me and a gun and a man on my back. But I haven't seen Barbados, so I must get out of this. I haven't seen Barbados, So I must get out of there. Me comentan que yo tenía... Qué desgracia lo de Carmen. Bueno, era de esperarse, con ese marido tan afecto al alcohol. Yo por eso le saco la vuelta a los alcohólicos. Maldita puta. No sabe nada de nada, pero ella opina. Siempre son los infrantes los que opinan. ¿Estás raro? Estoy cansado. ¿Te sigue doliendo la cabeza? ¿Cuándo me dolió la cabeza? Cuando te levantaste, dijiste que te sentías mal. No me hagas caso. Tuve un mal sueño. Fue una pesadilla, pero ya pasó. Oye, mamá, ¿viste qué linda está Araceli? ¿Ya tendrá novio? Porque ahora las chicas empiezan temprano. Ella opina. La estúpida tiene 22 años, pero opina. Sentirá celos. La condición humana es la imbecilidad. Afuera hay un policía y pregunta por ti, Ramiro. ¿Fuma? Sí. Mire, voy a ir al grano. Espero que disculpe que lo hayamos molestado, pero hemos encontrado el cadáver de una persona amiga suya, el doctor Braulio Romero. ¿El cadáver? Así es. Parece haber sido un accidente, pero usted comprenderá que tenemos que verificarlo. ¿Y dónde fue? ¿Qué tipo de accidente? Encontramos el cuerpo dentro de un Ford 47. Aparentemente perdió el control y se cayó en un brazo del río Tunal. Y tenemos entendido que... ¡Caray! ¿Qué pasa? Pues todo. Yo soy amigo de la familia y supongo que ustedes me buscaron por eso. Anoche estuve cenando con ellos y ese carro me lo habían prestado a mí. Además, que lo busque la policía en estos tiempos de inseguridad, ¿le parece poco? Nos interesaría que nos diera alguna información. Sí, claro. Comprendo su impresión, pero tengo que hacerle unas preguntas. Pregunte, señor. Almirón. Inspector Almirón. ¿Y qué quiere saber, inspector? Tenemos entendido que usted fue la última persona que tuvo contacto con él. Supongo que sí. Quisiera que me explique lo más detalladamente qué hizo usted anoche. Pues... Entienda, doctor. Esto es rutinario. Sí, estoy recapitulando. Bueno, vea. Fui invitado a cenar con los Romero. A eso de la medianoche me iba a retirar, pero el carro, el Ford que usted menciona, y que me había prestado un amigo, Juan Gómez, no quiso arrancar. Supongo que se habrá ahogado, no sé. Entonces me invitaron a dormir. El doctor insistió en que podía descomponerse el carro en el camino. Me pareció razonable porque era muy tarde. Más de la medianoche. Me quedé, pero no podía dormir. El calor, usted sabe, el calor es infernal. Y yo vengo del invierno europeo. Y no era mi cama, no sé. El caso es que decidí intentar si arrancaba el carro. ¿Recuerda qué hora fue eso? No exactamente. Pero habrán sido como las 2:30 o las 3:00 a.m. Continúe, por favor. Cuando conseguí poner en marcha el carro, apareció el doctor, me invitó a tomar. Él estaba bastante, muy borracho. Y no acepté, pero él se subió al auto y me pidió que lo llevara al pueblito. No pude negarme, usted sabe. No quise contrariarlo. La gente cuando está tomada... ¿Qué sucedió luego? Bueno, yo me descompuse del estómago, no por el alcohol. Y paré para vomitar. Apareció una patrulla y nos identificamos. No sé a qué hora habrá sido eso. Y después llegamos a mi casa y don Braulio me pidió el carro prestado. Otra vez no pude negarme, de lo que ahora me arrepiento. Pero no pude. Él estaba nervioso, pesado, y se fue. El patrullero los abordó a las 3:25. ¿Y dónde lo dejó él? En mi casa. ¿Le dijo a dónde pensaba ir? A un bar, tal vez. ¿Recuerda a qué hora se despidieron? Calculo que habrá sido, pues, como a las 4:00 a.m. Quizá un poco más. Leí un rato y apagué la luz a las 5 de la tarde. Eso me acuerdo porque, mire... Según el forense, el doctor Romero murió alrededor de las 5:30 de la mañana. ¿Qué hacía usted a esa hora? Dormía, naturalmente. No sé si podré probarlo, inspector. Estoy entre sus sospechosos, ¿verdad? Simplemente estamos comprobando los hechos. Entiendo, inspector. Yo sé que el que interroga es usted, pero déjeme hacerle un par de preguntas. ¿Cree que esto puede tener que ver con la lucha entre bandas y criminales, la inseguridad? ¿Y la otra pregunta? ¿Qué? Usted dijo que haría un par de preguntas. Ah, sí. ¿Cree que el doctor Romero pudo haberse suicidado? No lo sé. No encuentro el motivo. Pero tampoco me parece un accidente. Hay huellas de que el coche estuvo estacionado a un costado de la ruta. Un suicida no se detiene a pensarlo a último momento. Y mucho menos un borracho programa un accidente 100 metros antes de chocar. Y entonces, la otra opción es que lo hayan asesinado. Pero usted dijo que no piensa que haya sido asesinado. Tampoco dije que piense lo contrario. Entiendo. Lo van a llevar a su casa, doctor. Le ruego que no salga de la ciudad sin avisarnos. Supongo que no tiene nada más que agregar. ¿Alguien que lo haya visto? ¿Alguna otra cosa que haya hecho? No tengo nada que agregar.